Ya bueno, mi raza, con la manita arriba, arriba, arriba. ¡Qué chulada, eh! ¡Vámonos, vámonos! Para todos ustedes, ¡Ruero Paquera Chiquita! Son tantas cosas, las noches, los días, tardes soleadas, madrugadas frías, las que han pasado hasta hoy, de que lo nuestro comenzó. No era un vaquero lo que tú querías, no te interesa más mi compañía, no te hace falta una canción, mi alma sincera. Estoy convencido. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo dice? Tú no disfrutas. ¡Fuerte! No eres de botas. No te pasan mis ruedas. ¡Se ve bonito! Y no eres fan. ¿De quién? Y no era un vaquero lo que tú querías, chiquitita. Y es la cena norteña, amiga. ¿Cómo dices? Tú no dices que soy yo. Tú eres de botas. No te pasan mis runners. Y no eres fan. ¿De quién? No era un vaquero lo que tú querías, no te interesa más mi compañía, no te hace falta una canción, mi alma sincera. Termitas hermosos que le gustan mucho a la gente que anda bailando siempre con la senda norteña, disfrutando termitas. A la gente de Mirena y Feder, por allá en Monterrey, Nuevo León, saludos. Por allá en La Risca, en La Campana, en la San Bernabé, la gente de Nuevo León, saludos. Ándale, pues vamos a continuar para que le siga echando ganas. Esta noche sigue bailando, tenemos guapanguitos.